Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo estáis? Feliz fin de semana para todos. Estamos aquí para hablar hoy de caída de paradigmas y los cambios inminentes para una nueva humanidad. Para ello tenemos con nosotros a Ignacio Asencien. Vamos a recibirle ya en nuestras pantallas. ¿Cómo estás, Ignacio? Un placer. Un placer, Laura. Un placer estar con vos en este momento. Pues el placer es nuestro, Ignacio. Vamos a estar hablando en esta charla, como acabo de prever, de los cuatro jinetes, de la posición global en estos cambios de paradigma, cómo va a afectar todo a nivel social, político, a nivel de religiones, a nivel de dogmas. Vamos a estar tratando un poquito este tema junto a Ignacio. Desde ya quiero saber vuestras impresiones en comentarios, si queréis detener este vídeo en este momento y comentar cualquier cosa que tengáis presente a nivel de los paradigmas, de lo que creéis que es necesario, de los cambios que creéis que van a suponer este nuevo año 2025, todo aquello que creáis o que creéis que debemos saber, ahí lo podéis poner desde este momento, desde ya, y vamos a ver si luego coincide con lo que Ignacio va a contarnos durante la entrevista. Bueno, Ignacio, pues empezamos de una forma bastante general. Tenemos un nivel de caos interesante en el mundo, ¿no? En cada sitio está pasando una cosa diferente. Hablamos de cambio climático, hablamos de crisis económicas, de conflictos bélicos. Están pasando de todo en el mundo y nadie sabe muy bien dónde acogerse, ¿no? O dónde, hacia dónde mirar. Así que vamos a empezar por ahí, por la parte social. Dale. ¿Te puedo pedir un pequeño favor, Laura? Si te puedo ver a vos, mejor en pantalla, porque si no es como que me miro a mí de frente tipo espejo. Si es posible eso, buenísimo. ¿Te refieres a que nos quedemos los dos en pantalla? Sí, que yo te pueda ver, que tengo un lugar donde verte, porque si no salgo muy de frente mirándome a mí mismo, digamos. Perfecto, y la cámara me quedo por aquí contigo, sin problema. Dale. Perfecto. Bueno, voy a hablar de los cuatro paradigmas que cualquiera que esté en la búsqueda espiritual ya habrá escuchado hablar sobre este tema. La primera vez que lo escuché fue de José Luis París en el año 2012, más o menos. El primero es la religión, que es el que más tiempo lleva desmoronándose. Cuando hablo de que un paradigma cae, no hablo necesariamente de que haya que destruirlo, ni que vaya a caer completamente. La imagen de la caída del paradigma tiene que ver con, hablabas vos de dogma hace un ratito, tiene que ver con eso, con ese canal de verdad absoluta, ¿no? Es una forma de mirar la realidad, es una forma, nada más, eso es lo que hay que entender. A eso nos referimos con el cambio de paradigma. Bueno, religión cayéndose hace mucho tiempo, esta religión que tiene que ver con los premios y los castigos, este Dios antropomórfico que te está mirando desde arriba y que te hace libre, pero más vale que hagas el bien o hagas el bien, porque si no vas a estar alejado de él por el resto de la eternidad. Este Dios que a través de la iglesia, no sé, condenó a los homosexuales en su momento, que hasta no estaba bueno que un homosexual comulgue, por ejemplo. Y esta religión hoy en día que al verse cayendo, porque ya nadie quiere ese Dios castigador, intenta camuflarse de nuevas cosas, este Papa juntándose con gente de la bandera LGTBIQ y escuchándolos, pero se nota que es falso, se nota que viene de un lugar hipócrita, ¿no? O una iglesia que condenaba moralmente el aborto con una cosa muy fuerte, silencio total desde que esto está en boga, ¿no? Entonces, como mínimo uno podría condenarle la hipocresía hoy en día. Antes era esta cosa de la amenaza constante, ¿no? Y acá me gustaría hacer un pequeño apartado. O sea, está bien, ese paradigma ya está casi caído, pero aparece el paradigma también espiritual / espiritualoide, que es cuando lo espiritual se transforma como una especie como de moda o de búsqueda superficial o de mirar solo la luz y no mirar la oscuridad, ¿no? De no meterse en el trabajo crudo que es el autoconocimiento, que por momentos no es tan agradable, ¿no? De repetir frases sin haberlas masticado. Es como esta gente que ve videos de todos lados y repite tiene como un pastiche de varias frases espirituales, pero no está procesado, no pasó por su filtro interno, y justamente la espiritualidad es experiencia, ¿no? Entonces no tiene que ver necesariamente con una práctica concreta. Justamente el salir de la religión, que implicaba una práctica concreta, y pasarnos a este paradigma espiritual, hay que tratar de no tentarse y meterse en un nuevo paradigma donde el diablo hace de las suyas, ¿no? Lo que tiene el paradigma es que tiene un fin noble, en principio. Hay una búsqueda noble. Y cuando se ve que mucha gente empezó a mirar ese paradigma, aparece la trampa también, ¿no? Entonces, cuando vamos a este paradigma más espiritualoide, puede aparecer mucha gente diciéndote, este es el camino, esta es la práctica, ¿no? Y todas las otras prácticas no te acercan a la espiritualidad. Y en realidad la espiritualidad, dicho a grandes rasgos, después cada uno puede optar por lo que quiera en la práctica, pero a grandes rasgos es conciencia versus a la inconsciencia, versus al automatismo, al vivir solo para placeres mundanos, solo para la satisfacción de la carne, tenerle miedo constantemente a la muerte, entonces hacer todo por sobrevivir y olvidarme de mi llama interna, de mi voz única, de lo que yo vengo a dar, ¿no? Y entonces me empiezo a prostituir, empiezo a seguir los mandatos del mundo, empiezo a trabajar de aquello que solo deja dinero pero no me deja nada más. Entonces es conciencia, es pregunta, es corazón abierto, es experiencia, es honestidad intelectual, es darme cuenta de que todos los tiempos están contenidos en este, más allá de que existe un tiempo lineal, es darme cuenta de que todo tiene un efecto, que no puedo aprovecharme del otro y que eso no tenga una repercusión, es darme cuenta de que el personaje va a estar, la personalidad, el personaje, las inercias, pero que cuando yo activo ese observador interno, esa llama interna, esa intuición, ese corazón despierto, puedo darle infinitos matices, que puedo tener unas fronteras a mis costados, ¿no? Que puede ser la personalidad, el eneatipo, la carta natal, pero si yo aplico conciencia, tengo muchísimos más matices y versatilidad para desplegar lo que llevo dentro, y eso es lo que me mantiene vivo, ¿no? El niño interno vivo, la pregunta, la curiosidad, el asombro, la experiencia, la osadía, eso es la espiritualidad a grandes rasgos, después cada uno elegirá el camino que quiera elegir, pero ya no esta religión imperante, ya no este supermercado espiritualoide del que hablaba, ¿no? Después pasamos a la política. La política. Permíteme, Ignacio, antes de que nos vayamos de ese punto, permíteme, porque creo que has dicho algo que es clave. En Mindalia siempre intentamos abogar sobre todo por la versatilidad, ¿no? De cada ámbito. Y en ese caso, por ejemplo, cuando hablabas de religión, habrá personas que creen intrínsecamente, ¿no?, en una religión y está genial. Habrá personas ateas que practican la espiritualidad y está genial. Habrá personas que viven la espiritualidad laica también y está genial. Es decir, la forma de espiritualidad yo creo que tiene que ser lo que resuene con cada uno de nosotros y precisamente en este canal abogamos por eso, ¿no? Porque puedas encontrar el mensaje que resuene contigo y que vaya en esa tesitura o en ese camino que quieres seguir, que deseas tomar. Me gustaría hacerte una pregunta antes de pasar a ese lado político y sería, dale, ¿cómo podemos nosotros como personas físicas, individuales, abogar por el final de estos sistemas tan obsoletos que imponen de verdad que se tenga que practicar un modo de vida, un estilo de vida? Ya no te hablo solamente a nivel espiritual, sino a nivel social, el paradigma que tenemos todos de tener que cumplir pues con... Vamos a poner con el comprar una casa, el comprar un coche, el tener, ¿no?, como que llevar un estilo de vida súper determinado, súper fijado, que cada vez más personas deciden no seguir o no continuar o tomar una pequeña alternativa, ¿no?, a ese camino estipulado. Mira, ahí lo que queda es la confianza. Confianza, me lanzo. Me desconcentré un poquito porque aparecí nuevamente frente a la pantalla. Digo, me lanzo desde un lugar de que si yo sigo mi voz interior, si yo me escucho, el fruto va a aparecer. Es decir, ahí depende en qué, porque me hablaste un poco del mundo consumista, ¿no? Del mundo de que tengo que tener tal cosa porque si no mi vida no está realizada, mi vida no está completa, ¿no? Y ahí uno puede decir, bueno, Dios provee en el sentido de que lo que realmente necesito para estar en paz, estar íntegro, digamos, va a llegar. No sé qué es lo que necesito. A veces la mente desea mucho más de lo que necesito, pero para no vivir en el estrés del no tener, digo, si yo conecto con lo interior y lo doy, o sea que es tenacidad, ¿no?, amor, creatividad, intuición, y soy imparable, o sea, Dios va a proveer lo que necesito proveer, ¿no? Y ahí hay libertad, digamos, ahí tengo que ver mi autoestima y darme cuenta de que no soy menos que el vecino que tiene dos autos y yo tengo uno, digamos, ¿no? Ese puede ser, digamos, una presión social, ¿no? El consumismo, pero hay distintos tipos de presiones sociales. Hay algunos que son, me iba a meter, por ejemplo, en la política ahora, y hay algunos que son mucho más contundentes en la amenaza de quedar fuera del sistema, porque dentro del mundo capitalista, dentro del mundo del consumo, está en trabajar mi autoestima para darme cuenta de que si tengo un poco menos que el otro, no soy menos que el otro. Pero, por ejemplo, una presión social que tenemos acá en Argentina es que, bueno, los pinchazos, viste, que aparecieron para el año 2020, para la famosa enfermedad que volaba por el aire, viste que están los que son para los niños, los de calendario. Bueno, en Argentina hay una ley que es obligatoria. Sé que en España no lo es, que mucha gente no sabe que no son obligatorias, pero en Argentina es obligatoria, ¿no? Y hasta aparecen noticias de vez en cuando que un juez manda a inocular a la fuerza a una criatura. Imagínate la fuerza que tiene eso, ¿no? En el ser humano asustado, en el ser humano que no conecta con su espíritu, en el ser humano que cree que solamente existe la materia y el sobrevivir, como para no querer tener complicaciones y decir, bueno, si es obligatorio, yo voy porque no quiero tener problemas, ¿no? Cuando en realidad, cuando uno conecta con su espíritu y sabe que es mucho más que un cuerpo, lo primero que uno dice, claro, si una ley es obligatoria porque el argumento es válido, el argumento trae un bien para quien cumple la ley y para los que están a su alrededor, como si fuera, por ejemplo, un semáforo en rojo, el semáforo está en rojo, está pensado por algo. Es probable que si yo paso el semáforo en rojo, choque contra otro auto y pueda perder la vida yo, la pueda perder el otro. Yo el semáforo en rojo lo respeto. Pero cuando una ley es totalmente obligatoria y tiene cero argumentos, yo desde mi espíritu digo no. Desobediencia civil pasiva. Sea lo que sea que venga de la presión externa, cuando algo me chirría, me hace un ruido exagerado dentro de mí porque no me cierra, yo me sostengo y me sostengo, me sostengo, me sostengo. Y si cada uno se sostiene en eso que le dicta el corazón, no la mente. La mente es miedo, la mente es competencia, la mente es envidia, la mente es inseguridad. Eso es la mente, pero el corazón te dicta siempre lo que es mejor para vos y al mismo tiempo que es mejor para vos, es mejor para los demás, ¿no? Entonces, si muchos nos sostenemos en nuestro llamado interior, en nuestra voz interior, digo, el afuera tiene que cambiar. Si se van sumando los seres humanos que se escuchan y son inclaudicables respecto a ese llamado, el afuera cambia automáticamente. Justamente desde los lugares de poder, con lo que se especula es con ese miedo que tenemos a no sobrevivir, ¿no? Cuando tenemos mucho miedo a no sobrevivir y pensamos que lo único fundamental es subsistir, claro, ahí el miedo a la muerte es atroz. Que no digo que quien está conectado con su espiritualidad no tenga miedo a la muerte. El miedo a la muerte está, pero no es tan fuerte, ¿no? No te domina, no te lleva de las narices, no te dice qué hacer, qué no hacer. Lo principal es escuchar esta voz interior sabiendo que pasar por esta vida solo sobreviviendo, pero siendo un esclavo, no tiene el más mínimo sentido, ¿no? Entonces, nada de la fuera tiene tanto poder sobre mi voz interior. Y encima lo más probable es que todo aquello que temo no se cumpla. Es como que uno tiene que decir, bueno, si sucediera, me banco las consecuencias, pero no quiero ser un esclavo. Enfrento lo que hay que enfrentar, me mantengo inclaudicable y encima la mayoría de las veces esas amenazas del contexto no se terminan plasmando. Espero haber sido claro. Gracias, sí, muy claro. Gracias por responder a mi pregunta. Y pasamos a ese otro marco político al que estabas iniciando, que justo te había yo contenido. Bueno, la política sería como el poder, ¿no? Diría Parise, ¿no? Las normas, ¿no? Lo que nos dice que está bien, está mal, lo que tiene consecuencias si no lo respetamos. Ahí un poco te di un ejemplo de cuando algo no tiene el más mínimo sentido común, no hay que respetarlo. Desobediencia civil pacífica, y mientras más lo hagamos, menos presión va a tener el contexto sobre nosotros. Pero digo, la política está rancia, ¿no? Por lo menos la forma de política que hemos tenido hasta ahora. O sea, política a nivel económico, por ejemplo, ¿no? Izquierda-derecha, la izquierda con ese papá, ¿no? O mamá, según la figura que cada uno quiera poner, ahí, ¿no? Haciendo por un adulto lo que el adulto tiene que hacer por sí mismo. y haciendo lo demás, porque a lo mejor en un contexto muy, muy, muy puntual como sociedad tenemos que organizarnos para darle ese mínimo envión que un adulto necesita porque está muy, muy en el barro, pero haciendo lo demás para generar una dependencia y que en esa dependencia no te desarrolle y que en ese no desarrollo seas débil, seas vulnerable, seas dependiente y seas dócil y acates, ¿no? Entonces esa izquierda ya está, ¿no? Esa izquierda de que la torta siempre es la misma, entonces si vos tenés dos porciones de torta es porque un hermano tuyo se está comiendo, un hermano tuyo se está quedando sin una porción, ¿no? Cuando en realidad la riqueza es una cosa fluctuante, es una cosa que se mueve y que uno la puede generar, no es algo que está quieto afuera y siempre en la misma proporción, ¿no? Entonces, la desigualdad injusta, ¿injusta por qué injusta la desigualdad en lo económico? Entonces, la desigualdad en los talentos físicos también es injusta. O sea, que Messi sea mucho más talentoso que yo jugando al fútbol es injusto. ¿Debería quitársele talento a Messi para que yo sienta que soy un mejor jugador de fútbol? ¿No? ¿Por qué que alguien tenga más capacidad de hacer dinero si lo hace legítimamente, si no estafa al que está al lado, si no se aprovecha del al lado? ¿Por qué esa diferencia en la capacidad de hacer dinero va a ser injusta? Porque hay un montón de capacidades, o que alguien sea más bello físicamente, o cualquier cosa, más allá de que la belleza es subjetiva, pero digo, uno podría llevarlo a cualquier cosa, que la diferencia es injusta. ¿Y por qué la diferencia va a ser injusta si la diferencia es connatural al ser humano, ¿no? Bueno, el capitalismo como la medida y la bandera de lo más justo también es una idea errada, creer que porque solo dejemos que la gente intercambie libremente vamos a vivir en un sistema justo, ¿no? Esto de la Big Pharma, ¿de dónde aparece? De un capitalismo voraz, ¿no? De un capitalismo de yo te voy a vender la mejor idea con mi sofismo, con mi neuromarketing, a través de los vacíos legales me voy a ir metiendo para hacer dinero a través de algo que todavía no está legislado, pero yo sé claramente que está siendo en desmedro del resto de los seres humanos, pero lo hago igual, porque para mí el mundo es sálvese quien pueda, y por más que no lo diga de la boca para afuera, internamente siento que el mundo es sálvese quien pueda, y con tal de hacer crecer mis empresas, mi poder, voy a hacer lo que sea, si tengo que mentirle a la gente, si tengo que usar el neuromarketing más perverso para venderle algo que no es bueno para la salud, que no necesita, lo voy a hacer. Entonces tampoco es la medida, o sea, no es directamente proporcional a la ética el libre mercado. O sea, yo puedo estar en el libre mercado vendiendo algo y ese algo que vendo es nocivo para la salud del ser humano y todavía la gente no se dio cuenta, todavía no hay una ley que me impida hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Y después a nivel cultural, a nivel sexual, la izquierda y la derecha. La derecha sería esta cosa, ¿no? Como más religiosa, más moralista respecto a que el valor está en la familia, si no formás familia, no estás siendo, ¿no?, de tan buen ciudadano, ¿no? La pareja, ¿no? La heterosexualidad, ¿no? Y la homosexualidad ya viéndosela casi como algo patológico, casi como algo perverso, ¿no? Y después, bueno, el polo opuesto es el progresismo en la izquierda, ¿no? Este progresismo de la deconstrucción absoluta. O sea, lo que vale es la autopercepción, ¿no? Si yo me siento una mujer, soy una mujer. Si yo me siento un animal, soy un animal. No importa, ¿no? Lo importante es la subjetividad. No hay ningún tipo de verdad. Que es verdad que en un montón de cosas la subjetividad manda. Hay infinitas cosas que son subjetivas. Pero no me deconstruyas todo, hasta la biología, y no le enseñes a mi hijo en una escuela que puede pasar por un quirófano y cambiar de sexo si así lo desea. No me vendas esta historia, no me normalices esta historia, porque cuando al cuerpo humano lo empezás a tocar, empiezan a haber un montón de problemas. Es como un auto que uno empieza a bajarlo, a subirlo, a tunearlo, y el auto empieza a tener cada vez más problemas. La biología, por alguna razón, viene como viene, ¿no? Entonces, la norma general es no tocar el cuerpo, ¿no? Amor propio, y amor propio significa esto, por algo vengo con esta biología. Después, en el mundo del espíritu, y sí, hay veces que me siento un anciano, hay veces que estoy agotado de esta existencia y me siento mucho más grande de la edad que tengo, hay veces que me siento con la ternura y la sensibilidad de la energía femenina siendo hombre, y hay veces que me siento un niño y quiero jugar y divertirme y estoy agobiado de las obligaciones del mundo adulto. Claro, juguemos con las energías, pero no creamos que uno puede deconstruir absolutamente todo y que no hay ningún tipo de verdad y que todo puede ser difuso y que todo depende del punto de vista que uno lo vea, porque así como hoy deconstruyo el sexo, mañana deconstruyo la sexualidad entre un niño y un anciano, porque es la libertad de ese menor que quiere experimentar a través de su cuerpo con quien quiera, ¿no? O, bueno, no es comerte a otro ser humano, es antropofagia, ¿no? Y te voy deformando la realidad de un modo extremo, ¿no? Entonces, celebremos la subjetividad cuando hay que celebrarla y cuando hay ciertas cosas que hay que mantenerse, que hay que delimitar. Hay que escuchar la intuición cuando nos dice que hay cosas que no son deconstruibles y sostenerse ahí. Entonces, esto de meternos en un paquete político o en otro, y ya está, ¿no? Para un ser humano que escucha su corazón, no entra dentro de una bandera política con todos sus lineamientos, ¿no? Somos mucho más raros, estrambóticos, ¿no? Tenemos una mirada con un matiz único los seres humanos que nos animamos a mirar hacia adentro. No entra en ningún paquete de creencia establecido en nuestra mirada respecto a lo que debería acontecer en una sociedad, ¿no? Bueno, y ahí muy unido con el paradigma político está el paradigma económico, que va muy de la mano. ¿Cuántas veces creemos que nuestra economía tiene que ver con el sistema político que está afuera, con el país donde nazco, con cómo está la economía, con la inflación? Y en realidad uno tiene que concentrarse en esto internamente. En realidad el dinero no es bueno, no es malo. El dinero es una forma de intercambio más práctica que hacer trueque, simplemente eso. Después, que impriman billetes de más o que detrás del dinero haya gente corrupta es otra cosa. Pero si le sacamos toda esta mirada que tenemos, digamos, de la mala experiencia con los sistemas de poder y vemos el dinero de un modo inocente, ¿qué es? Algo que se divide fácilmente y que es más práctico, me es más práctico para hacer intercambios con la gente. ¿Y cómo gano dinero? Dando algo al mundo. ¿Y cómo doy algo al mundo? No sintiendo simplemente que soy un autómata, que estoy ahí para lo que el mercado laboral necesita, escuchando mi interior, quién soy, qué me acompaña desde el día en que nací, desde mi nacimiento, mi infancia, mi adolescencia, qué me caracteriza individualmente, qué me diferenciaba de mis hermanos, mis amigos, mis primos, dónde está mi talento, dónde está mi capacidad única, dónde está ese lugar de trance, de flujo, de pasión, de creatividad, de conexión. Y desde ahí doy algo a los demás y desde ahí recibo dinero. Entonces no solo voy a poner en pausa mi espíritu a ganar un sueldo, que puedo ganar millones pero me siento vacío por dentro, sino que además que gano dinero, que está buenísimo ganar dinero, estoy dando algo de corazón, algo que sale desde mi unicidad. Qué placer dar algo que sale desde la unicidad de uno y no dar algo estructurado, ¿no? Mecánico, eso que el currículum vitae dice que yo estoy preparado para dar, como si fuera ese ser humano que está formateado por el sistema educativo, pero que no tiene nada para dar desde su ser único, ¿no? Permíteme, Ignacio, te voy a hacer un alto en el camino porque quiero plantear a la audiencia una pregunta, y es ¿por qué o para qué estás haciendo dinero cada día de tu vida? Vamos a dejar esa pregunta ahí, unos segunditos de nada, que vamos a ver un vídeo de Mindalia y cuando estemos de vuelta aquí vamos a ver si podemos dar respuesta a esa pregunta. Los extraordinarios fenómenos que se producen cuando nos acercamos a la muerte suponen un gran misterio para la humanidad. Desde el antiguo Egipto hasta el Tíbet se han descrito visiones y contactos con seres espirituales, experiencias que hoy continúan produciéndose. En las experiencias de perimuerte es enormemente frecuente el que nos demos cuenta de la presencia de seres que no son de este plano o, habiendo sido de este plano, ya no están en este plano. Estando allí, por ejemplo, en el hospital, en una habitación, te cuentan o te dicen, pero bueno, ¿no estás viendo a fulanito o a fulanita? Está ahí. Y esas personas habían fallecido un tiempo atrás. Estar en los aledaños de la muerte abre un portal. Algunos médicos y sobre todo investigadores, personal sanitario y familiares de moribundos comienzan a reportar cada vez más casos de un fenómeno profundamente humano y espiritual: las visiones y contactos en el lecho de muerte con el más allá. El día anterior a la muerte de él se lo pasó toda la tarde charlando con su hermano Juan o su hermano Antonio, que eran precisamente los dos hermanos que habían muerto antes que él. Un día recuerdo que decía, pero bueno, que hay un montón de gente en el salón y allí no había nadie, claro. Queremos demostrar es que la conciencia no es producto del cerebro. El cerebro es un elemento maravilloso, pero hay algo más. When we're getting ready to die, we don't die alone. So we see spirits, we hear spirits, we send spirits, so it's a wonderful experience. Acompáñenos en este extraordinario viaje que descubre la realidad que se oculta tras las señales antes de morir. Continuamos junto a Ignacio Ascensión. Yo os había planteado una pregunta y espero que hayáis podido pensar en la respuesta durante este tráiler que estábamos viendo del documental Señales antes de morir. Y bueno, Ignacio, yo quiero plantearte a ti esa pregunta. ¿Por qué o para qué crees que generamos el dinero? ¿Realmente es necesario para vivir? Todos lo sabemos, ¿no? Lo necesitamos, como tú bien decías, a modo de trueque. Pero ¿sientes que nos desconecta de verdad con nuestra parte o nuestra esencia más creativa o, digamos, más personal, podemos llamarlo así? ¿O piensas que de alguna forma el dinero nos da acceso también a otro tipo de conocimientos, ¿no? Por ejemplo, el acceder a cursos, el acceder a sesiones, a consultas, a terapia, ¿no? Que nos ayuda en nuestro crecimiento personal. ¿Cuál sería tu visión de esta doble dualidad? Mira, ahí siempre todo tiene más de un punto de vista. Algunos dicen que bajo presión surge la creatividad, surge el ingenio, y otros dicen que bajo presión no se puede ser creativo, no se puede pensar. Yo pienso que hay que bendecir al dinero, hay que quererlo, hay que amarlo, pero hay que dejar que la vida lo traiga en la dosis que tiene que llegar, en el momento en que tiene que llegar, y seguir concentrándonos en ese ¿qué tengo para dar? ¿Qué tengo para dar? Confiando en que si doy lo que tengo dentro de mí de ese modo único, si me abstraigo un segundo del currículum vitae, de qué es lo que dice tal universidad a la que fui, tal formación, tal posgrado que yo soy capaz de dar, y miro dentro mío qué realmente soy capaz de dar independientemente de la forma en la cual alguien me formó. Mirá qué palabra, ¿no? ¿Por qué tengo que formarme, ¿no? Realmente, ¿estoy deforme o soy amorfo, ¿no? Uno podría jugar con la palabra, independientemente de que después le dé el sentido que quiera a la palabra que escucha. Pero digo, cuando uno da de corazón lo que tiene dentro de sí, y todos somos únicos y todos tenemos algo para dar, y a eso le ponemos amor, y a eso le ponemos creatividad, si no aparece la pasión con mayúscula, que a veces nos perdemos en eso de la pasión, y a veces la pasión no es lo primero que aparece, y entonces es más fácil conectarse con eso que sí soy capaz de dar, con eso que sí me hace único, con eso que sí tiene que ver con lo que me acompañaba desde que yo era pequeño, ¿no? Y a eso le pongo fuerza, y a eso lo alimento, y a eso le enciendo la llama, y con eso soy insistente en darle algo al prójimo, y le pongo amor, ¿no? El dinero va a llegar. O sea, para aquello que es estrictamente necesario para que yo siga en esta vida y me sienta por dentro conectado. No te digo en paz, porque uno no siente paz todo el tiempo, pero satisfecho, ¿no? Alimentado existencialmente. Para eso que necesito para permanecer en la vida, saboreando la vida, el dinero llega cuando saco eso de adentro y soy insistente y lo vuelvo a dar y lo vuelvo a dar y lo vuelvo a dar. El dinero va a llegar, ¿no? Y entonces, cuando menos espero que el dinero llega, ¿no? Y llega en más cantidad. ¿Por qué? Porque ese dinero que llega es el resultado de eso que uno dio con amor, con creatividad, con autenticidad, ¿no? Con ese valor único, con ese valor añadido que no puede reemplazar la inteligencia artificial, ¿no? Ese lugar que no le teme a la inteligencia artificial, ¿no? Que dice, oh, hay una inteligencia artificial ahí afuera dando vueltas, venga la inteligencia artificial, la sumo para seguir fortaleciendo ese don, ese talento único que está adentro. Gracias, Ignacio. Bueno, estamos ya en los minutos finales de la entrevista. Nos va a quedar pendiente mucho material, así que si ahí de repente queréis que sigamos hablando sobre este tema, en comentarios esperamos que nos pongáis algún comentario al respecto, valga la redundancia. Parte 2, por ejemplo, ¿no? Ahí tendríamos ese identificativo y esperamos, si os ha interesado, saber si os gustaría seguir conociendo mucho más sobre esta caída de velo, este cambio de paradigma que se está produciendo desde ya, que se va a seguir produciendo en los próximos tiempos para que esa nueva humanidad salga a flote y salga a resurgir. Bueno, Ignacio, te dejo que seas tú quien pueda despedir la charla. Muy agradecidos de volver a tenerte aquí en nuestras pantallas. Quedó la ciencia, Laura. No la desarrollo ni siquiera un poquitito. Decime vos. O finalizamos nomás y lo dejamos para otra ocasión. ¿Sabes qué pasa? Que estamos fuera de tiempo, Ignacio. Entonces, dale. Vamos a finalizar aquí, pero dejamos pendiente, por si la audiencia quiere, para una segunda charla que podamos explayarnos un poquito más en la ciencia y en lo que quede pendiente. Dale. Bueno, mi consejo final sería que no se apeguen al mapa. El mapa no es el territorio, ya se dice hace muchísimo tiempo. Entonces, sea la ciencia, la política, la religión, la economía, que nos dice, no, por acá es el límite, por allá es el límite, no podés moverte más que eso. No se crean eso. Vean mapas, mírenlo, explórenlo, vean con cuál resuenan, con qué mirada. El mapa puede ser, más allá del paradigma, la voz de alguien, ¿no? El autor famoso que habla de tal tema. No se apeguen a ningún mapa, escuchen su interior y tomen de los otros mapas aquello que resuena con su interior, ¿no? Escúchense y eso, el nuevo mundo se viene si dejamos de ponerle tanta mirada a ese afuera, ¿no? Y imaginamos el mundo que queremos y somos fieles, leales a ese llamado interior. Gracias, Ignacio. Gracias a todas las personas que nos han acompañado, a todos por estar. Nos vemos, como siempre, en una nueva emisión aquí en Mindalia Plus. Muchas gracias y compartir este contenido. Infinitas gracias, Laura. Gracias. Que estés bien. Un besito enorme, un abrazo, Ignacio, y hasta Argentina, que se va para ti. Gracias, chao. Un abrazo.